gente son personas que para nosotros son sospechosos. Cuando entran los galos, nosotros miramos. Cosa que no vayan a sacar nada, no vayan a gustar nada. Estamos rompiendo como se supone. La boca se echa un alca, pero no soy Al Capone. Tomando el chapi con los padres, chorizo son pone. No estamos ni ahí con los pacos, que son hueones. Papi, no te quites los tacos, te tiro money. Contigo me pongo berraco, malas intenciones. Toda la wea no entramos el lunes. Tenemos la cone, solo quiero que este money sume. Tercera fome. Plata, la plática, loco de lobby. Directo para el chope, importante que alguien te toque. Te lo digo al toque, con los monicates en el doble. La bota por tope, en la ñata solo quieres doble. Te quiero los sopes. Estás costando por la fami, cambiar la nave. Quiero dos botellas de honey, MDMA. Quiere que le pague la goma, nueva dietona. No me acuerdo, yo estaba en clona y baby Bulma. Yo creía que era tal la que ayer no quiso. Yo que ahora la tengo bailando con la mano en el piso. Los billetes caen como granizo. El really te lo garantizo. Bajo el asiento, tiene una 40. El peine 30, eso es 70. Ellos comentan, baby está molesta. Este culito le pago la cuenta. Estamos viendo como se supone. La boca se echa un arca, pero no soy Al Capone. Estamos en el trapping con los padres, chorizo son pone. No estamos ni ahí con los pacos, que son hueones. A mí no te quites los tacos, te tiro money. Contigo me pongo berraco, malas intenciones. Toda la wea no entramos el lunes. Tenemos la cone, solo quiero que este money sume. Tercera fome. De menor y tiqueando en el negocio. Esta wea de la música yo la hago por ocio. Con Juan estoy pagado, no más socio. El pistolón se lo pasa a mi socio, que tiene dos homicidios y sin atado va por ocio. Nosotros sí somos tranos como ustedes. Le ando dando mi corte, no se puede. Fechamos en la calle y por las redes. Subimos cuatro guayas en el Mercedes. Es la jugada, nos amanecimos vendiendo droga. Vestido de alta gama y con la senda soga. Pasan hablando de peines de 30. Hablan de calle pero solo la aparentan. Salió Judá y le di mi ayuda. A mí me bendice y lo mío siempre alerta. Se eliminó el enemigo, suena mi glow, glow, glow. Venimos del glow, mira mi glow, mi amigo, go, go. Son de menor, toda la glow, del 32, go, go, go. La acelento, el pistol me pide al cielo. Esta noche soy tu guasón, te mato mi habitación. La combi completa, Evilón en la cintura, el cuarentón. Mejor bajen pa'l calentón, fumamos puro rosin y blon. Y que baja, calcinando los de raja. Los ratones son los flightes que se meten pa' tu caja. Mejor tira 6-1 que la coge, se me pasa. Y pa'l oriente nos tiramos porque ahora se trabaja. Y bajo los gramos y sube el tamaño. Si ahora nadie me para ni el diablo en mil años. Pa' la cima hoy subiendo, cada vez subo un peldaño. Por el pepo ni el yoko me fumo todos los caños. La botella mueve, vale 130. Pegamos un palo y bajamos maná y bajamos par de 40. La PT9 chiquita pero igual lo revientan. La que siento la caleta abajo pero no se cuenta. Ahora los parís bajo a buscar 5 millones. Con puro winner, ropa Italia como Al Capone. Perra esta gama en mansiones cantando mis canciones. Tan cara la glow la bajamos con 3 cargadores. Pero Illuminati con esquima en la 4 Mati. No le pagamos a la puta, le damos leche gratis. En hoteles pa' que lo pasen bien todas las chapis. Caravana alta gama, porcheta y Maserati. La baby glow dentro del bolso, whip whip ton. Un berraje puso en 4, se soltó por un bolsón. Mi nave bulletproof y la prendo con botón. Yo sé todo lo que baja, pero cómprenme weón que me conviene. Yo canto así porque se da la mano y tengo mérito. Voy pa' la Gucci, compro sin atado con la de crédito. Chanto el toy, queda frío con los códigos. Si no ando con la glow, con los ratones andan con Jerico. Usted es lo que me dan pena. En Instagram bio y en las calles, despecha las cadenas. Me bajo del BM con un piquete insoportable. Jairo quiere hacer un trap, refrain la vieja confiable. Estamos rompiendo como se supone. La boca se echa un arca, pero no soy Al Capone. Estamos en el trapping con los padres, chorizo pone. No estamos ni ahí con los pacos, que son hueones. A mí no te quites los tacos, te tiro money. Contigo me pongo berraco, malas intenciones. Toda la wea no entramos el lunes. Tenemos la cone, solo quiero que este money sume. Tercera fome. Que te vean ahí con, así mismo con el grupo así. O te pillan a muy, muy así, ¿verdad? Porque ven que te estáis volando y llevan a... Los días cuando estábamos aquí y llegaron aquí y les dijeron, ustedes que están viendo aquí, nada, los pusieron a la pared, ya vayan a hacer tiro. ¿Y por qué los famosos se los juntamos todos los días aquí? No, que vayan a hacer tiro, creo que se vayan de aquí. Porque nosotros no les faltamos el respeto a ellos. Nada más, pues nosotros estamos en la de nosotros aquí. Es su trabajo nomás, pues tienen que venir a paquearlos, pero ni con ellos, nosotros estamos aquí en la de nosotros.